importa si hacen fila por esa cola. Y cuando la ven pasar, todo lo malo que se va a rico. Ella nunca compite, dice que pa'l perro es delite. Ay, yo no sé mañana, pero hoy está explotando los tickets. Ella nunca compite, dice que pa'l perro es delite. Ay, yo no sé mañana, pero hoy está explotando los tickets. Y llega sola, no hay que decirle nada. Hoy llegó en poder. Bien patrona pidiendo rola. Molly con Buchanan, champaña, botella, pauta y cámara. Entonenta con ave y acá tu amojada. La molila sudá como pollo embrazado. Es insecta pero solo tiene bicho. No necesita pique. Ese tonto tiene pique. Todas con ella compiten, pero ninguna le llega porque ella es elite. Independiente, no quiere que nada le digan. Por eso no tiene novia y anda con la amiga. La red es social y la calle la tiene bien prendida. Y cuando llega pa' la disco, el perreo es grande en liga. Ella lo que quiere es bailoteo, mucho coqueteo. Darle hasta el piso, no está en chapeo. El ticket tiene pa'l botelleo. Ahora es que ella le toca el front. Ella lo que quiere es bailoteo, mucho coqueteo. Darle hasta el piso, no está en chapeo. Pero ya bien cutie. Subimos historias desde que se operó el booty. Si te calienta más rico que un hoodie. Ya todos los planes lo hice de tu hit. Dicen wow, qué rico. Ella nunca compite. Dice que pa'l perro es delite. Ay, yo no sé mañana, pero hoy está explotando los tickets. Ella nunca compite.